está. Una nueva historia que está por nacer. Porque sabes que el mañana está en tus manos. La esperanza que te ayudará a creer. Somos el cambio. Mañana está en tus manos. La esperanza que te ayuda.